Y aquí estamos nuevamente en el aire y la tenemos del otro lado del micrófono a Yelén Sabadín. Ella es parte de Acción Social del Pueblo. En cuanto a acciones se refiere, es trabajadora social y se encarga del área de la mujer. La hemos escuchado varias veces en ese rol, pero ahora tenemos una feria que se va a hacer el sábado en la Plaza San Martín. Y bueno, vamos a charlar de esa feria. Hola, Aye, ¿cómo estás? La invitación, como siempre. Muy bien, Aye, gracias por venirte. Esta es una nueva feria que se está generando en el pueblo, un nuevo polo para poder vender o canjear elementos agroecológicos. Tal cual, el año pasado, no me acuerdo la fecha, pero ya hicimos la primera, la habíamos hecho en la huerta agroecológica municipal, que está detrás del vivero, donde sí. Se dictan las clases, los talleres y algunas cositas más. Y bueno, esta vez buscamos apostar a un lugar tal vez de más tránsito, donde bueno, la gente pueda conocer lo que se está haciendo en el pueblo, en lo que es la división de los residuos, y se prenda esta movida agroecológica de intercambio, que es tan lindo esto del intercambio, el trueque, y bueno, por supuesto también la venta dentro de las posibilidades. Bueno, esto va a ser el sábado en horas de la tarde, a las 18 horas hasta las 20. Justamente en ese momento también funciona la Feria de Artesanos en el paseo, así que va a haber un marco muy lindo. Sí, tal cual. Bueno, decidimos esa hora donde estamos todos más tranquilos, la posibilidad de que estén los artesanos siempre suma y nos encanta poder convocarlos para que sea un circuito realmente interesante para el que esté de paso o el que esté, bueno, específicamente ofreciendo sus productos agroecológicos. Así que sí, 4 de marzo sería de 18 a 20 ahí en la Plaza San Martín. Se tienen que anotar a tu teléfono, ¿no? Sí, ahí estoy en el flyer, tienen mi teléfono, o si no pueden acercarse a Desarrollo Social en estos días, por la mañana. La idea es anotarse más que nada para saber cuántos somos y cómo vamos a ir organizando las mesitas. Dicho sea de paso, cada uno tendría que llevar su mesita, algún banquito para poner sus productos, para no tenernos en el suelo, ¿no? Ya que, bueno, los artesanos van a estar ocupando sus puestitos. Poder organizar algo que sea lindo, que esté prolijo y que todos podamos ver los productos de los otros. Bueno, ese mismo sábado 4, pero en horas del mediodía, se hace el canje por compost en el reloj floral, así que va a ser un sábado a toda agroecología y a toda recolección, o como cada uno le quiere llamar, economía circular, tenemos muchos términos. Tal cual, la idea, bueno, se está tratando desde Ambiente hace un tiempo ya con Gabriel Farri, que es el director de Ambiente, poder darle, bueno, más difusión a esto de la separación de los residuos. Justamente va a estar su stand como Ambiente, digamos, como el área, en la plaza, compartiendo ahí en la feria, para que el que no conoce, que hay, bueno, todavía hay gente que no conoce que hay una división de residuos en Villa Yardino, pueda acercarse, consultar cómo se hace, qué hago con este residuo. Hay para, bueno, dividir vidrio, plástico, las pilas se pueden llevar a la municipalidad, además de que hay muchos puntos de recolección de esto, que es parte de la economía circular, de poder venderlo y tener como desde la municipalidad ese digamos, vuelta de tuerca y que tenga valor económico. La basura es un golazo y queremos desde el área de desarrollo social poder incentivar esa iniciativa. Así que sí, justo coincidió con el primer sábado del mes, que es cuando se hace el canje de papel y cartón por compost, que va en la misma línea. Aye, bueno, ¿a esto se va a ir acompañado con música y sorteos? ¿Música en vivo o vamos a tener un equipo de música para poder entretenernos un poco? No, la idea es poner un poco de música acompañando el movimiento de la gente y de los productos. Los sorteos los vamos a estar comentando en el día, así es más sorpresa, pero va a estar bueno, va a estar muy bueno. Obviamente están invitados a participar toda la gente del pueblo que tenga productos agroecológicos para vender. Nosotros en la feria, por ejemplo, tenemos vendedoras de dulces que usan las verduras, las frutas que son generadas aquí en el pueblo. Bueno, solamente lo que tienen que hacer es ir a anotarse y empezar a participar. Sí, lo que sí te cuento que la convocatoria esta vez la ampliamos para que sea más... No solo que tengamos productores locales, sino podamos conocernos quienes tengan huerta agroecológica de la zona también puedan venir. Por eso esto de anotarnos para saber cuántos somos y poder empezar a conocernos y registrar a aquellos otros productores que estén por la zona y que estén en la misma línea. Bueno, a esto se le suma un evento que también está a cargo del área de ustedes junto con la de Cultura, que es el miércoles 8, también a las 17 en la Plaza San Martín. Bueno, se llama Exposición Mujeres Identidades. Sí, muy, muy contenta por poder presentar esta exposición. Se trata de fotografías hechas por fotógrafas mujeres de Grupo Enfoque, acompañadas de una entrevista que estamos haciendo en esta semana a mujeres del pueblo que nos puedan contar justamente esto de, bueno, cómo se identifican, quiénes son, conocerlas, para sacar un poco de foco de que esto de las mujeres son todas iguales, sí, ¿no? Y poder también reconocernos diferentes unas de otras y también compartiendo algunas identidades, ¿no? Porque al final las identidades son, somos tantas identidades que nos atraviesan, no solo del género, porque por supuesto que el género nos atraviesa, porque no es lo mismo ser mujer que hombre. Así que la idea es un poco esto, de jugar con las identidades, con quiénes somos, cuántas cosas nos atraviesan, quiénes somos hoy, porque las identidades son cambiantes. No soy la misma persona que hace un par de años en mi niñez o que voy a ser en mi cuando tenga más años. Las cosas que nos pasan, las situaciones que atravesamos, con quienes hablamos, todos nos va como formando nuestra identidad, que a la vez nos forma y nos vuelve a transformar porque se renueva cada vez. Así que la idea es poder jugar un poco con esto, donde va a haber fotos de mujeres que seguramente alguien conoce porque son del pueblo, por lo menos de vista, y poder poner estos relatos que son sus identidades por fuera de la foto, uh-huh. ¿Entendés? Entonces va a estar la foto por un lado y su identidad escrita por otro. En este juego de, bueno, si conoces a la mujer, capaz que puedas identificarla justamente en ese escrito, y si no, bueno, para no poder poner la etiqueta del quién es a la foto. No sé si se entiende, es como sí. Mío. No, está bien, está bien. Igual es algo diferente a lo que se venía haciendo últimamente, que a veces es medio criticado, mucha gente quiere desconstruir de golpe todo lo que es la celebración por el Día de la Mujer, creen que va más por los derechos adquiridos que por la representación de la mujer. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere en su día. Me parece que si esto se va tomando de la manera que ustedes lo desean, es perfecto. Es sabido que otros grupos disidentes lo hacen de otra manera y en otro lugar y en otro horario, y está bueno poder mostrar esa variedad de criterio que tiene cada uno, y ustedes siempre lo hacen, y bueno, siempre tenemos acompañamiento musical, hay varios eventos. Sí, la idea esto de obviamente cada uno vive esto del ser mujer, el Día de la Mujer, que bueno, sabemos que no es una celebración, sino un día de conmemoración de lucha. Lo que quisimos presentar en este caso es un poco la reflexión de esto, de quiénes somos, que cómo nos atraviesan un montón de cosas a las mujeres, también a los hombres, pero en este caso, bueno, es la temática de mujer, y cómo la mirada del otro muchas veces hace que nos genere como cierta posición o identidad. La mirada del otro nos identifica cuando nos diferenciamos del otro, cuando el otro nos dice con algún tipo de categorías o juzgándonos o prejuzgándonos, bueno, nos va formando la identidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros para repensarnos? Que esa creo que es un poco como la idea de esto de la identidad por fuera de la cara, ¿no? De decir, del rostro, de decir, bueno, quiero sacarme las etiquetas encima. Yo me presento como yo quiero, porque ese es el relato que estamos recibiendo de las mujeres. Esta soy yo, pero a la vez sacar esa etiqueta del rostro. Entonces, bueno, es como un poco un juego, pero de discusión, de reflexión y de repensarnos constantemente. Bueno, obviamente ha habido ciclos que se van formando alrededor de eventos que se van practicando. La Plaza San Martín es nuestro núcleo central acá en el pueblo. A veces hay eventos que son organizados por la municipalidad, a veces son eventos privados, a veces son grupos de vecinos que quieren hacer algo. Bueno, en este caso el 8 a esa hora va a ser el de la municipalidad. Bueno, el otro día en la feria también hablaban las mujeres de la feria de poder también por ahí abrir la feria para poder acompañar con el evento, y obviamente hay cremas agroecológicas, hay muchas cosas que tienen que ver también con las mujeres, posiblemente se prendan a estar un ratito ahí con ustedes, y bueno, nosotros seguramente acompañando con la radio como cada año. Bueno, desearles siempre la mejor de las suertes, tanto en esto que se emprende el sábado, que es buenísimo, todo lo que tiene que ver con la agroecología es buenísimo, y bueno, y un día más de la mujer que se va a hacer en el pueblo. Aye, te agradecemos mucho que hayas venido, y si te quedó algo para comentarnos. Sí, discúlpame. Ahí, bueno, el día 8 de marzo, a las 17, vamos a estar esperándolos a todos con la exposición Mujeres Identidades. Recordar que las fotógrafas son todas mujeres que fotografían a mujeres del grupo Enfoque, y además va a estar acompañado este movimiento de ir caminando y reconociendo a las mujeres. Bueno, un grupo de justamente de mujeres que van a estar cantando y bueno, con sus instrumentos. Déjame que los sí, por favor. Los nombres: está Luciana Obarrio en guitarra y voz, va a estar Elsa González Bolia en piano y violín, Julia Arancio en percusión y voz, y Julia Domínguez en voz también. Así que vamos a estar acompañadas por esas voces hermosas y esos instrumentos, acompañando bueno el día, y bueno, ahí repensándonos. Aye, gracias por venir, y recordamos, el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín, Feria Agroecológica, el miércoles 8 a las 17 horas también en la Plaza San Martín, Día de la Mujer. Exactamente. Gracias, Aye. Muchas gracias, Ale. Nos vamos con la voz de Mauricio McCormick y luego la síntesis informativa de Córdoba. Miércoles 1 de marzo, bajo una insistente llovizna que nos viene muy bien después de tantos días de calor, ola de calor mediante, porque tenemos una semana con temperaturas muy altas y hay que cuidarse.